La realidad aumentada consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un proceso informático, enriqueciendo la experiencia visual y mejorando el canal de comunicación. Gracias a esta tecnología, podemos añadir información visual a la realidad existente, como ejemplificar el montaje de un dispositivo con tan solo mostrar su caja a la cámara, visualizar un ejemplo 3D de la casa que se va a comprar a partir de un plano, interactuar con una impresión publicitaria, y todo esto en tiempo real. El observador puede trabajar y examinar objetos 3D reales mientras recibe información adicional sobre estos objetos o sobre la tarea que se está realizando. De este modo, la realidad aumentada permite al usuario permanecer en contacto con su entorno de trabajo, mientras su foco de atención no está en el ordenador, sino en el mundo real. El papel que juega el ordenador es el de asistir y mejorar las relaciones e interacciones entre las personas y el mundo real. Hay que tener en cuenta que la tecnología de realidad aumentada necesita, al menos con una computadora y una webcam, que detecta y muestra la imagen, proyectándola en un afuera, aunque pueden utilizarse otros elementos que hacen más vívida la experiencia. Por ejemplo, se pueden usar también, según la complejidad del caso, un casco o anteojos que tienen incorporado un sistema de GPS y por medio de ellos podemos, por ejemplo, recorrer ciudades e ir charlando con los lugareños. ¿Para qué nos sirve la realidad aumentada? La realidad aumentada se está utilizando mucho en la medicina, en simulaciones militares y en arquitectura. En esta última se utiliza con fines que bien pueden referir a ciertas estrategias educativas para estudiar historia, por ejemplo, a través de la reconstrucción virtual de edificios históricos o zonas geográficas. De hecho, en los proyectos educativos hasta ahora se ha utilizado muy poco, más que nada en museos, exhibiciones y en publicidad. Esperamos que haya sido interesante esta información y te invitamos a seguir investigando sobre ella. Muchas gracias.